Estamos con Juan José Sisca de APYME, los pequeños y medianos empresarios también presentes en esta convocatoria por la liberación de Milagro Sala. Bueno, Juan José, ¿cuál es el sentido de esta convocatoria y el motivo de la presencia de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, la realidad es que esta convocatoria se ha hecho con la finalidad de que no se criminalice la protesta y por supuesto la libertad de Milagro Sala. Quienes vivimos la década del 80 y 90 sabemos qué pasó y cómo terminó. Y lo que pasó fue que empezó así como empezó esto, con represión, con meter presos a los referentes sociales, y bueno, y con una política económica que con represión, como hizo la dictadura militar en su momento, pueden imponer. Esta política económica que ya está dando su fruto, porque algunas veces nosotros escuchamos en algunos sectores decir, bueno, pero hay que esperar, hay que ver, no hay que esperar ni que ver, hay un aumento de más del 40%, la inflación de más de un 40%, a la vista está, sitio como Mar del Plata, el 50% de ocupación, los pequeños comerciantes de Mar del Plata, los trabajadores de Habana, 400 trabajadores temporarios que le caducaron el convenio que tenían para la temporada, los empleados de Sol, los empleados públicos, la apertura del ingreso de productos textiles que hace que las pequeñas empresas dedicadas a los hilados, etcétera, están temblando, no están recibiendo pedidos, están dando vacaciones apresuradas. Es decir, todo esto ya lo vivimos, no tenemos que esperar otra cosa que fue lo que pasó en los 80 y los 90. ¿Usted cree que con lo de Milagro Sala se intenta o escarmentar para dar el ejemplo o qué es lo que se busca? Porque a ella en este caso, como alguien decía hoy, no se la está encarcelando por algún vericueto legal, sino que concretamente en la resolución del juez se habla de que organizaba el acampe y incitaba a los vecinos a organizarse y a instalar carpas y a quedarse ahí protestando. Efectivamente, lo que sucede es que esto tiene mucha repercusión mediática porque estamos hablando de un personaje muy importante social en la Argentina. Y evidentemente esto ellos procuran que sirva de escarmiento para que sectores como los nuestros, nosotros en APYME, los 80 y los 90, vivíamos en la calle, carpas, parando remate, etcétera. Así que le pasó a Milagro Sala, mirá que si no, no va a pasar a alguno de nosotros. Cualquiera que salga hoy a protestar por sus intereses legítimos, si le sale bien esta jugada, va a estar en peligro de que le pase lo mismo, exactamente lo mismo. Esto están buscando un escarmiento y esperemos que no, que la lucha popular haga que no les sirva, ¿no?